Con saludos. Saludos desde la cabina de la radio, como debe ser, para Edgar. Buenos días, Edgar. A otro Edgar Bonfante, Luis Zamudio, Epifanio Corella, Edwin Cherigo, Guille Mas, Margot Herrera, Andrea, Olga Rujano, Eduardo Morales, en camino a la oficina, Joel Vipaz, Maribel Vergara, Notvier Vanegas, gracias. Me. Level 42 con Lessons in Love. Así arrancamos hoy, jueves 8 de julio. Buenos días para Demetrio Herrero, Álvaro Jaén, también Guillermo Urieta, gracias. Carlos Zapata, Felipín, también Paul Donner con nosotros, Eugenia Adames. Gracias, Eugenia. Omaira, también Hamilton Santos, Jancy.